¿Existe la vida tras la muerte? ¿Es cierto que todo es energía e información y es imposible destruirla? ¿Es casualidad que el sistema de funcionamiento de un ordenador se parezca cada vez más a cómo funciona nuestra mente cuántica, nuestra conciencia?